yo, hey yo. The bomb my nigga son of hot. Yo. Es lo que hay. Es lo que hay. Un poco el ritmo. Un poco el ritmo. Siento que me hundo en la arena cuando yo me zumbo. Y la maldad que está de mi rumbo. Y mi mundo se quiere acabar. Siento que me derrumbo lo que construyo en un segundo. Y lo que he construido yo lo tumbo. Porque prefiero andar en el mal. Viene un sujeto con una pistola en la mano, disparando a los locos sin ver para los lados. La señora mayor que viene pasando una bala al agarrado. Bendito, esto es cada ratico. Banda con banda se matan por la plaza de la marihuana. Todos los días del ciclo cae cualquier joven abatido en el piso. Dios mío, son tantas las madres que sufren que le prenden luces a los santos para que le cuiden a sus hijos y se los lleven por un buen camino, ya que en la calle hay peligro por culpa del gatillo. Homicidios asegura la presa, hallan un cadáver con 30 tiros en la cabeza por una deuda de unos kilos de una coca que eran para la venta, no para tu neurona. Ahora todos tus problemas les quedan a tu padre, lo que te cuento yo en este tema. Siento que me hundo en la arena cuando yo me zumbo. Y la maldad que está en mi rumbo. Y mi mundo se quiere acabar. Siento que me derrumbo lo que construyo en un segundo. Y lo que he construido yo lo tumbo. Porque prefiero andar en el mal. Hoy en día, por los ajustes de cuenta, muere tanta gente y el gobierno ya ni lo detesta. Vamos en la recta final, nadie nos va a salvar por la avaricia y codicia que nadie puede parar. Y es que el mundo está cambiando, estamos girando en torno a lo malo. Para esto no hay reparo, Bolívar murió en vano. Y es que el corazón de esta nación está lleno de ambición. Y en mi música encuentro yo la solución para despejar mi mente y hacerle entender yo a la gente que deben hacerse fuerte para volverse inerte ante Satanás, que está en todos lados y de los barrios de ahora se ha apoderado. Siento que me hundo en la arena cuando yo me zumbo. Y la maldad que está en mi rumbo. Y mi mundo se quiere acabar. Siento que me derrumbo lo que construyo en un segundo. Y lo que he construido yo lo tumbo. Porque prefiero andar en el mal. Pidiéndole a Dios, rogando que su hijo no muera. Encerrada en su cuarto y escuchando la balacera que suena allá afuera. Cuando todo pasa sale a la carretera. Y lo más triste de todo, un niño sano o en la acera. Nadie de eso sabe ni por coño lo comenta. Llega la policía y dice fue un ajuste fuerte. Tan sencillo como eso. Atrapan al más negro y en segundo ya está preso. Que universo perverso ha perdido el esfuerzo. Que dejaron los primeros Bolívar en esos tiempos. Piensa que está contento. Sí. Se revuelca allá en la tumba cuando observa todo esto. Se debe estar revolcando en la tumba cuando observa tanta muerte. Cuando unas patrias que él trató de unir ahora se encuentran separadas. Las barriadas de Caracas, de Venezuela y del mundo representan talento venezolano 100% del barrio. In the ghetto, para el ghetto. En la unión gastan flow los psicópatas liricales. Y el papá del papá de los helados, al día más, the motherfucking in the cinema.